Mañana, lo decíamos recién, comienza una nueva edición de la Regata Internacional del Río Negro y teníamos intenciones de conversar con Mario Lino, que está al frente de la organización. Recién me decían Chipoletti ya en lo que es la revisión de los botes, que van a mañana meterse al río. ¿Cómo es la revisión de los botes? ¿Que los pesan? O... Vamos a preguntarle preguntamos a Mario. ¿Qué tal? Buen día, Mario. ¿Cómo andás? Mario Lino. Mauro, Ana y Américo te saludan desde Radio Encuentro. ¿Cómo va? ¿Cómo les va? Muy buenos días, un gusto, un placer charlar con ustedes. Sí, aquí estamos trabajando, sí, bueno, para resolver todas las consultas que tengan. Sí, se pesan, se miden, se hace toda una revisión en cuanto al reglamento que dispone la regata con respecto a los botes, sí. Ajá. ¿Y este peso y esta medida se hace en función de las categorías? Por supuesto, las categorías K1, K2, embarcaciones olímpicas, todo lo que tiene que ver con las embarcaciones travesía. Uh-huh. Y los 450, que es la otra categoría que tiene la regata. Uh-huh. Recién nos preguntábamos, Mario, porque el otro día cuando conversábamos nos decías que había una inscripción que podía ser histórica para la regata. Contanos cómo está llevándose. Creo, entiendo que finaliza hoy, ¿no?, el periodo de inscripción. Así es, estamos trabajando de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, el horario que está previsto en cuanto a la llegada de los distintos balistas, porque tienen que controlar cada una de las embarcaciones. La llegada de los balistas aquí al complejo de Camineros en Cipolletti viene siendo constante, bueno, está lleno de vehículos, bueno, acabo de ver gente, por ejemplo, de Río Gallegos que ha llegado Julio Villalonco e Irma Montiel, que es una embarcación, la embarcación más austral de la regata, más allá de los que vienen de Europa y todo eso, pero bueno, lentamente vienen llegando y por supuesto tienen que inscribirse, hacia la acreditación en cuanto a todo lo que es la inscripción, que tiene una cuestión administrativa, que tiene que ver con certificados médicos, el cobro del arancel por participar y, por supuesto, esta medición de las embarcaciones que tiene que ver con el peso y la medida exacta para cada una de ellas. ¿Y cuántos son hasta ahora los inscriptos? Se viene trabajando desde las 9 de la mañana, calculamos que se va a respetar, indudablemente aquel que se inscribió vía internet, solamente le va a falta llegar aquí a Cipolletti. Lo que pasa que hasta ahora hay gente que movilizó de distintos lugares y te van llamando por teléfono, te dicen, mira, estamos en Chuel, en 2 horas llegamos, sí, llegamos a tiempo, bueno, bárbaro. Che, salimos de día más tarde porque se nos complicó por esto, esto y esto. Y bueno, son cuestiones que son entendibles, pero tenemos hasta las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde se va a hacer una conferencia de prensa, así que seguiremos trabajando todo el día aquí en el complejo de camioneros en Cipolletti. Uh-huh. Nos decía el otro día 130, más o menos ese número, un poco más, un poco menos. Creo que vamos a estar allí en 128... 130 con 200, más de 200 palistas en el río, así que bueno, en lo que respecta a mi cuestión personal, creo que vamos a estar llegando y bueno, es un objetivo por el cual trabajamos muchísimo, muchísimo, muchísimo y estamos muy cerca del objetivo por allí, que yo, cuando me decían que estaba loco en este sentido, estamos cerca. Uh-huh. Yo les decía que iba a trabajar en todo lo que respecta a la organización hasta llegar a los 150 botes y después me corrí, así que estoy cerca, por cierto. Esto implica que estoy cerca de mi retiro. Mario, contanos cómo es el recorrido. ¿Sale mañana, qué hora y después cómo es el recorrido? Mañana está todo el mundo convocado a la hora 12 para hacer el acto de presentación y, por supuesto, el acto de apertura de esta edición número 42 de la Regata del Río Negro. A las 13 estaremos ya, por supuesto, con las embarcaciones en el agua para tener la posibilidad de encontrarnos ya alineando las embarcaciones para alargar en distintos grupos todo lo que va a ser la largada aquí en Cipolletti a General Roca. General Roca después va a unir la localidad con Villa Regina, luego vamos a levantar, por supuesto, en Villa Regina y nos vamos a trasladar al balneario de Luis Beltrán para llegar a Chuelechuel, después vamos a levantar ahí, vamos a ir 30 kilómetros antes de Conesa para llegar a Conesa, que es otra etapa, después de Conesa vamos a trasladarnos ahí unos kilómetros antes de Guardiamitre para llegar a la balsa de Guardiamitre, después de Guardiamitre vamos a largar al otro día hasta llegar hasta el campo de Malespina y, por supuesto, que la última etapa está prevista entre San Javier y Viedma. Esas son las 7 etapas previstas para lo que va a ser esta edición número 42 de la Regata del Río Negro. Mario, ¿alrededor de cuántos y cuántas palistas se esperan que participen? Disculpame, justo me hablaron. Te escucho. Disculpame, sí. Repetime la pregunta. ¿Alrededor de cuántos y cuántas palistas se esperan que participen de esta regata? Estamos en el momento justo de ratificar todo lo previo. En la previa, nosotros ya le contaba a los chicos, 128 botes, 213 paristas con la incorporación de alguno más, que no van a ser 10 más, sino algunos, uno o dos más, el sueño nuestro es llegar a 130 embarcaciones. Esto determinaría 215, 216 palistas, según sean embarcaciones simples o dobles. Uh-huh. ¿Los descansos dónde se hacen, Mario? ¿En Chuel? Un solo descanso que será en la localidad de Chuel. Está bien. Y aquí, la etapa de aquí de Viedma, ¿qué es? ¿Será el 13 seguramente? ¿En qué horarios? Indudablemente que es la única etapa, todas las etapas se largan a la hora 13. Uh-huh. La única etapa que no tiene horario fijo de largada, generalmente lo queremos hacer sobre el mediodía para convocar a la gente allí en las primeras horas de la tarde, tanto de Viedma como de Patagones, pero sinceramente, chicos, lo que depende exclusivamente es de la marea. Ajá, está bien. Ustedes saben que el río nuestro ofrece particularidades espectaculares y distintas, sí, a todas. O sea, dependemos mucho de la marea, indudablemente que apenas comienza, cuando hace tope la plea, sería algo realmente lindo largar en San Javier para llegar con el río bajando allí a orillas de Viedma y Patagones. Así que bueno, se prevén un montón de situaciones, pero calculamos que, según lo que tenemos entendido en la previa, esto yo estoy, sinceramente, si me equivoco, les voy a pedir disculpas, pero creo que estamos hablando de largar allí alrededor de la hora 12 o 13 también, al igual que todas las otras etapas. Está bien. Y respecto de, hablando de la marea y del río, ¿cómo está el caudal del río? Porque tuve la posibilidad de estar en Chuel hace pocos días, sí, y estaba bastante bajo. Sí, sabemos que cierto, eso complica mucho la posibilidad de, bueno, de ver lo mejor de la regata. ¿Cómo lo han visto ustedes al río en esta recorrida seguramente que han hecho? Nosotros llegábamos ayer en la última hora de la tarde y lo hemos recorrido aquí en la isla Jordán, en Cipolletti, y tiene menos caudal que otros años, pero el caudal podríamos decir que es extremadamente aceptable para el desarrollo, ajá, de la prueba. Sí, sí. Indudablemente que también los medios que dispone la organización se utilizan este tipo de contactos para ver si el río puede tener un poco más de caudal, y bueno, creo que entre la comunicación que recibió la organización ayer es que ya habían extendido el caudal desde el Chocón para que tenga un poco más de agua al río. Ah, bueno, está bueno eso. La última de parte, Mario, ¿cuánta gente trabaja en la regata del Río Negro? Digo, en lo que es organización, sabemos que hay gente de prefectura, bueno, son muchos los que se mueven en estos días para que se lleve todo de la mejor manera. La organización de la regata del Río Negro implica cronometristas, largadores, autoridades de prueba, aquellos que se dedican a la parte administrativa de lo que es inscripción, parte de prensa y protocolo, todo lo que tiene que ver la logística. Acá hay 5 embarcaciones que tienen que estar en condiciones todos los días y eso requiere una situación muy especial de atención, ¿no? Y bueno, estábamos contando anoche en la cena éramos 51. Sumado a esto que también todo lo que tiene que ver con la organización viene trasladando, si se quiere, en cuanto a la atención, los paristas extranjeros. Claro. O sea que lo lindo que tiene esto es que te encontrás, bueno, no hay problema de idioma con los españoles, pero, o las españolas en este caso, pero también están conviviendo con nosotros el resto de los sudafricanos, chilenos, la gente, toda la gente que viene sumándose a la regata, ¿no? Claramente. Bueno, Mario, muchos éxitos en esta nueva edición de la regata, y ahora sí una última, teniendo en cuenta tu trabajo como periodista deportivo, ¿sí? ¿Quiénes son los candidatos para esta edición? Sin querer poder tener un compromiso, No, para nada. A mí, o sea, todo lo que se hablaba en la previa, indudablemente que el español Vega con el hombre del apellido difícil son candidatos del hecho de haber conocido la regata y haber sido ganadores el año pasado, pero yo no descartaría a Pinta Mosica Fredo, yo no descartaría a los chicos de la Escuela Municipal de Patagones, que tienen que ver Vázquez y Domínguez, no descartaría a los hermanos Balboa, imposible descartarlo porque Franco viene a ser campeón mundial en su categoría. Claro. O sea, tenemos una regata extremadamente competitiva con un muy buen grupo de aquellos embarcaciones que van a pelear la punta, y sinceramente es un placer. Claro. Esta situación, por lo menos desde la organización. Sí, sí, claro. Recuerden, chicos, yo les voy a hablar de, bueno, como viejo, pero ya está. No hace más de 4 o 5 años veníamos con la categoría elite de la regata, que son los K2 senior. No teníamos más de 4 o 5 botes, estamos hablando de 12 botes que van a pelear por la regata. Sí, sí, sí. Los chicos jóvenes también, son carreras inteligentes. Los chicos sub-23 están sumados a los senior. Que la categoría sub-23, ¿por qué no se puede abrir? Porque no son muchos. Entonces, no tenemos ni mucha cantidad de senior ni mucha cantidad de sub-23. se suprime la categoría sub-23, se suma la categoría senior, son mucha más cantidad de chicos menores a 23 años que pueden pelear palmo a palmo con gente experimentada. Será una cuestión de que ellos sean inteligentes en el río para ir en ese lote. Claro. Está bien. Bueno, Mario, ahora sí te dejamos ahí seguir trabajando y seguramente vamos a mantener el contacto hasta la llegada aquí a Viedma. Te agradecemos mucho, ¿eh? Un abrazo. No, por favor, un gusto, un placer. Yo les dije a disposición cuando quieran. Seguramente si ya mañana, hoy a última hora, tendremos ya la cantidad total de inscritos. Esperemos llegar a ese número. Uh-huh. Estamos muy expectantes nosotros, que vengan y se anoten, que se escriban, que ratifiquen lo suyo. Y bueno, por ahora todos los que están inscritos han llegado, les dije... Llama la atención, ¿no?, que la gente desde Río Gallegos haya tenido la oportunidad de llegar tan temprano. Se llama Julio Millalonco y su mujer, que corren la categoría Travesía Mixto. Mm. Así que ya están acá y bueno, seguramente esperando por mucha más gente que participe y termine de ratificar su inscripción. Chicos, un abrazo grande y a disposición totalmente. Cualquier novedad, trataré de hacérsela llegar también. Un abrazo, gracias, Mario. Hasta luego. Por favor, un saludo grande para todos. Bueno, la palabra de Mario Lino, uno de los organizadores de la Regata Internacional del Río Negro en esta edición número 42, que va a comenzar mañana a las 13 y que va a llegar a Viedma el día 13 de enero. Allí contándonos un poco cómo se preparan desde lo organizativo y también cuáles son, sobre el final le preguntábamos sobre la competencia en sí, dice que va a estar bastante peleado. Yo conozco a Píntamo y Cafrí Correa, son los únicos que conozco, no sé mucho de la regata, pero bueno, sí sé que para este año hay expectativa de que sea una regata un poco más peleada que en las anteriores, en donde ya desde la primera etapa se conocía quién iba a ser el ganador por la diferencia, ¿no?, que sacaban Pinta y Mosica Frío en su momento al resto de los botes, por mérito propio, por supuesto, ¿no? Pero ya era como que en la primera y segunda etapa era casi imposible que el resto de los botes o algún segundo bote los alcanzara, y esto hacía poco atractiva la regata porque, bueno, no había competencia directa. En este caso, lo que nos anticipa Mario Lino es que probablemente haya más botes que estén peleando por ganar la regata en sí, lo cual esperemos lo haga un poco más atractivo para que, bueno, sea emocionante también la llegada aquí, ¿no? Palo a palo sería bueno verlo. Como sí. Fue el año pasado o el anterior, creo que fue que, bueno, también hubo una... allí estuvieron hasta los últimos metros peleando para ver quién era el primero y quién era el segundo.